Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco a cada hora con contactos con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Diez de la noche en todo el país, último segmento de esta cobertura informativa de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de estas elecciones legislativas nacionales 2021. ¿Dije en algún momento 2019 o me pareció a mí? No dije. No, para mí 2021 está bien. Porque... puede pasar cualquier cosa. Bueno, ya están los resultados, casi en ningún lugar hay posibilidad de revertir nada. Sí, algunas conclusiones bastante primarias es que el Frente de Todos solamente revierte el resultado en dos distritos, en Tierra del Fuego y en la provincia de Chaco, donde había ganado con anterioridad Juntos por el Cambio. Y también que sigue muy pareja, porque achicó mucho la diferencia en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos. Y a esta hora voy a darle la última actualización a la página de los resultados. Venía impecable. Vos dabas a actualizar y se actualizaba al toque. Ahora quedó tiri, tiri, tiri, tiri. Bueno, están con el 87,78% de las mesas escrutadas, es decir, falta un poquito más del 12%. Juntos tiene el 40,09% y el Frente de Todos el 38,38% de los votos. En el resto de las provincias se mantuvo más o menos el resultado, en algunos casos achicándose la diferencia, en otros casos ampliándose, pero reiteramos, en los únicos lugares donde se revirtió el triunfo de Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos fueron la provincia de Chaco y Tierra del Fuego. Félix García Colombi. Pepe, si te parece, hacemos un recorrido por la proporción de las bancas, cómo van quedando, pero en este momento está hablando el presidente. Necesitan más certidumbres. Saber que cada día, cada mes, estaremos un poco mejor. Saber que después de tanto dolor, también en homenaje a quienes nos han dejado, podremos ir reorganizando nuestras vidas. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Argentina, aún en el marco de estas dificultades, viene avanzando y lo va a seguir haciendo. Nos estamos poniendo de pie. Estoy convencido de que desde el respeto profundo a la expresión del pueblo en las urnas, se abre una etapa nueva para nuestro país. Un futuro cuya construcción tenga como ejes centrales la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo. Todo ello en el marco de un diálogo constructivo que le dé potencia y mejor calidad a nuestra vida en democracia. La economía está creciendo alrededor del 9% este año. Y a inicios del año próximo, el Producto Bruto Interno habrá recuperado lo perdido el año pasado. A principios del año próximo, la producción industrial no solo habrá recuperado lo perdido en 2020, sino que también habrá repuesto los daños causados por las crisis económicas y financieras de 2018 y 2019. Tenemos en la actualidad las exportaciones más altas en 8 años. La inversión este año crecerá alrededor del 30% y la producción industrial sigue a la vanguardia de la recuperación. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Precisamos que la relación del gobierno y el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados y en el Senado sea fructífera. por el interés general de nuestro país. Es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica y de la construcción de un país con más equidad. Debemos enfrentar este desafío para reparar en la medida de lo posible el enorme daño que este endeudamiento ha provocado y cuyas consecuencias pesarán sobre varias generaciones. Cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda de 44 mil millones de dólares con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y darle salida a capitales que habían ingresado al país solo para especular. Hoy queremos mirar hacia adelante, pero mirar hacia adelante no debe conducirnos a un olvido que pueda significar un retroceso. Lo que queremos es avanzar y poder crecer como sociedad. Queremos promover la inversión productiva que genera empleo y asegurar así que la recuperación llegue a cada familia argentina. Este camino requiere, antes que nada, seguir impulsando el crecimiento del mercado interno. Y para ello, el Estado debe ser capaz de impulsar la demanda agregada. Eso es lo que ocurre cuando se invierte en obras públicas, en equipar y capacitar a nuestras fuerzas de seguridad, cuando se invierte en ciencia y tecnología, o cuando se invierte en educación, cuando se invierte en mejorar nuestros servicios de salud, que tan importantes han sido para que pudiéramos sobrellevar el duro tiempo que nos tocó vivir. Y es necesario también seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto. Eso nos impediría cumplir nuestro sueño y nuestro compromiso de construir una sociedad inclusiva, impediría darle continuidad a esta recuperación económica que estamos viviendo. El ajuste fue practicado repetidas veces en Argentina y solo profundizó la desigualdad y la pobreza. No es verdad que pueda construirse una patria fuerte sobre la base del debilitamiento del Estado. Lo que nos hace falta es un Estado con fuerza y capacidad para poder invertir en aquello que permite un mayor desarrollo y creación de riqueza. La promoción de la ciencia, de la salud y de la educación, la mejora del capital público, el fortalecimiento de la moneda y la sostenibilidad de la... Quiero ordenar las cuentas públicas. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste. Tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra patria. Como nación que somos, propongo transitar un camino responsable y constructivo para resolver los problemas y desafíos que enfrentamos, involucrándonos con la comunidad internacional de la que formamos parte de una manera que la fortalezca y que nos fortalezca. En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario. Es por ello que quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras. Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad internacional en la construcción de mejores condiciones de financiamiento para llevar a cabo el programa de políticas públicas que, como nación soberana que somos, queremos implementar en pos de la mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Quiero asegurarles también que vamos a seguir mejorando y reforzando la gestión de este gobierno. Necesitamos profundizar la recuperación económica de tal modo que el desarrollo se distribuya entre todos y todas. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que la gestión gubernamental atienda las prioridades y resuelva los problemas reales de la vida cotidiana. Porque la recuperación tiene que llegar a cada argentino y a cada argentina. El objetivo es que el crecimiento se convierta en trabajo y salario digno, que se convierta en mejor educación y en mejor salud pública, que desarrolle la ciencia y la tecnología, que garantice seguridad y justicia en nuestra sociedad. Todo nuestro empeño como gobierno debe servir para mejorar la vida a los argentinos y argentinas. Tenemos que hacernos cargo de priorizar el combate contra la pobreza y ser una tierra de oportunidades en la que podamos convertir nuestros sueños y esperanzas en realidades. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, y mi obligación es aprender de los mismos. Reafirmo en esta nueva etapa y frente a todos y todas que honraré el compromiso electoral asumido en diciembre de 2019. Creo en la Argentina. Yo creo profundamente en la Argentina. Somos una nación joven, con un pueblo resiliente, lleno de talento y oportunidades, con un territorio maravilloso y con una riqueza y diversidad federal que no se enorgullece. El pesimismo es contagioso, pero por suerte, la esperanza también lo es. Tenemos esperanza, decisión y un futuro mejor para construir en conjunto. No comparto en absoluto la posición de quienes dicen no tenemos destino. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños que han causado. Vamos a hacer honor a aquello que dio vida a nuestro frente electoral. Vamos a gobernar para todas y para todas. Sé muy bien que es con todos y con todas. Y también sé que lo vamos a conseguir. Buenas noches y muchas gracias. Un mensaje grabado del presidente Alberto Fernández y leído también se notaba, no sé si notaste lo mismo, Félix. Sí, y por otra parte ya queda lo que íbamos a leer, queda muy atrás porque es una conclusión que va a haber que desandar y analizar todo el tiempo que corra. Mañana lo que acaba de decir el presidente con un informe plurianual y un montón de cosas que hay que ver. Un programa económico plurianual que va a tener que tener forma de ley del Congreso, según lo que dijo, y que va a presentar en la primera semana de diciembre. Esto en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dijo que se va a buscar lograr lo antes que se pueda para seguir adelante estos dos últimos años de gobierno. A mí me quedó en claro que la cuestión del fondo, el acuerdo con el fondo y el diálogo con la oposición lo está ratificando, y me queda la pregunta si la deuda interna o cómo la deuda interna con el pueblo argentino y con la gran demanda social que hay, cómo la va a encarar el presidente. Y tal vez una respuesta a lo que vos preguntás, esperanzadora o a lo mejor con un exceso de esperanza, estaría en atenerse a las últimas palabras del presidente. Es decir, gobernar según el mandato que el pueblo le dio en el año 2019. Tal vez si eso se encamina, tal vez sería una forma de responder a tu pregunta. Y a mí también me queda otra incógnita que de escuchar lo que decía el presidente. Porque el presidente en un momento dijo que la política económica del macrismo fue un desastre. Pero antes, en este mismo discurso, antes de decir eso, dijo: vamos a convocar a estos sectores para lograr acuerdos que sean compartidos, una agenda de temas compartidos. Entonces, ¿vas a convocar a una agenda, vas a tener una agenda compartida con los que tuvieron una política económica desastrosa? Sería. Lo que dijo el expresidente Macri era que arreglaría con el fondo en 5 minutos, ¿no? Eso fue una declaración importante que hizo. En el diálogo entre el presidente y la oposición no puede estar esa posición. Por eso queda abierta la deuda con gran parte del pueblo argentino, ¿no? Es lo más importante y la que hay que saldar. Y tal vez es una deuda que tenemos de muchos años de democracia, porque es saludable poder votar, cada 2 años elegir. Pero también uno se pregunta las respuestas de nuestra democracia, de la que también somos responsables, obviamente, como sociedad. No solamente la dirigencia, los políticos, las políticas. No terminan de aparecer definitivamente. Y fíjate que seguramente esta semana, que comienza el informativo Farco a partir de mañana, estaremos dando cuenta desde alguna radio que en alguna comunidad no hay agua o que pasa algo en una escuela, y eso también es una deuda de la democracia, ¿no? Todos interrogantes que, bueno, seguramente vamos a ir desandando y respondiendo en lo que vayan siendo los días siguientes a esta elección que está fresquita, que ahí recién conocimos los resultados y que ya han tenido la palabra del presidente Alberto Fernández con un mensaje calculado, medido, escrito, leído, para no errarle ninguna palabra y para no improvisar nada. Eso se notó que estaba muy en claro. Hemos llegado al final de esta cobertura especial de Farco en estas elecciones legislativas 2021. Los estuvimos acompañando aquí en la mesa de trabajo, en la producción, haciendo de todo un poco, nuestro compañero de Aire Libre Radio Comunitaria, Félix García Colombi, junto a él en el micrófono también Pepe Frutos, y por supuesto nuestro héroe de los controles, Cristian Torres, y obviamente, por supuesto, el trabajo fundamental de nuestros compañeros y compañeras en cada una de las radios comunitarias del país, contándonos cómo se iba viviendo esta elección 2021 en las distintas provincias. Los invitamos a reencontrarnos mañana con nuestro Noticiero Nacional. Ustedes siguen con las programaciones de cada una de las radios que integran Farco y nos reencontramos mañana con la primera del informativo. Hasta pronto. Elecciones Generales 2021. Cobertura especial de Farco a cada hora con contactos con todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.